La columna de arte con Luciana Salis. Se dio vuelta y se quedó tirado de espaldas. El sol le daba en la cara y podía oír el murmullo de un río cercano. Sintió una punzada en el nervio óptico y una constante e indolora palpitación en la base del cráneo. El lejano trueno de una migraña se acercaba. Tras colocarse de costado, se incorporó y puso la cabeza entre las rodillas. Sintió la inestabilidad del mundo mucho antes de abrir los ojos, como si el eje de la Tierra se hubiera soltado y ahora él se balanceara de un lado al otro. Al respirar hondo, notó como si alguien le atravesara las costillas del costado izquierdo con una cuña de acero, pero sobrellevó el dolor con un gruñido y se obligó a abrir los ojos. Debía de tener el ojo izquierdo muy hinchado, pues parecía como si mirara por una ranura. La hierba más verde que hubiera visto nunca, un bosque de hojas largas y suaves, descendía hasta la orilla. El agua estaba limpia y fluía veloz entre las rocas que sobresalían. Al otro lado del río se alzaba un acantilado de más de 300 metros. A lo largo de las cornisas crecían los pinos. Su olor y el del agua dulce inundaban el aire. Iba vestido con pantalones y saco negros. Debajo de esta llevaba una camisa Oxford de color blanco con el cuello salpicado de sangre. Una corbata negra colgaba de un nudo que estaba demasiado flojo. En el primer intento de ponerse en pie, las rodillas le flaquearon y cayó al suelo con fuerza suficiente para sentir un inmenso dolor en su caja torácica. El segundo intento fue exitoso y, a pesar de tambalearse, consiguió permanecer en pie. El suelo se movía como la cubierta de un barco en plena tempestad. Se volvió lentamente, arrastrando los pies para no perder el equilibrio. Al dar la espalda al río, se encontró en el borde de un campo abierto. Miró a lo lejos, las superficies metálicas de unos columpios y unos toboganes resplandecían bajo el intenso sol del mediodía. No se veía ni una sola alma. Más allá del parque divisó unas casas victorianas y, algo más lejos, unos edificios. El pueblo estaba a 1,5 kilómetros y se encontraba en medio del anfiteatro de piedra que conformaban los acantilados circundantes. Estos se elevaban varios cientos de metros y estaban compuestos de rocas con vetas rojizas. En los rincones más altos y recónditos de las montañas todavía había restos de nieve, pero en el valle el tiempo era bueno y el azul cobalto del cielo resplandecía sin nubes. El hombre comprobó los bolsillos de los pantalones y luego los del abrigo. No llevaba bolso, ni clip para billetes, ni documentos, ni llaves, ni teléfono. Solo una pequeña navaja del ejército suizo en uno de sus bolsillos interiores. Cuando llegó al otro lado del parque, estaba más tenso y más confuso, y las palpitaciones que sentía en las cervicales ya no eran indoloras. Sabía 6 cosas. El nombre del actual presidente del país, el aspecto del rostro de su madre, si bien no podía recordar su nombre o el sonido de su voz, que sabía tocar el piano y pilotear un helicóptero, que tenía 37 años y que debía ir a un hospital. Más allá de esos hechos, era incapaz de comprender lo que lo rodeaba, como si el mundo estuviera escrito en una lengua extranjera. Podía sentir la verdad flotando en la periferia de su conciencia, pero se encontraba fuera de su alcance. Comenzó a recorrer una tranquila calle residencial sin dejar de estudiar cada uno de los coches que había estacionados. ¿Sería suyo alguno de ellos? Las casas que había a cada lado tenían un aspecto impoluto. Las habían pintado recientemente, sus perfectos patios de reluciente hierba estaban rodeados por una cerca de madera y tenían el nombre de cada familia trazado en letras mayúsculas a un lado del buzón negro. Casi en cada patio había un resplandeciente jardín repleto no solo de flores, sino de vegetales y frutas. Todos los colores eran extremadamente puros y vívidos. Cuando cruzó la segunda manzana, el dolor le hizo dar un respingo. El esfuerzo de caminar lo había obligado a respirar hondo y el daño en el costado lo obligó a detenerse. Tras quitarse el saco, sacó los faldones de la camisa de los pantalones y la desabotonó. Su cuerpo tenía todavía peor aspecto que el que había imaginado. Por todo su costado izquierdo se extendía una magulladura del color morado oscuro con centro amarillento. Algo lo había golpeado. Con fuerza. Se pasó la mano por la superficie del cráneo. El dolor de cabeza era cada vez más pronunciado, sobre todo en el lado derecho, pero no parecía haber sufrido ningún trauma grave. Volvió a abotonarse la camisa, se metió de nuevo los faldones en los pantalones y siguió recorriendo la calle. La conclusión más lógica era que había sufrido alguna especie de accidente, quizás de tránsito, o se había caído, o quizás lo habían atacado. Eso explicaría por qué no llevaba el bolso encima. Debería ir inmediatamente a la policía, a no ser... ¿Y si había hecho algo malo? ¿Y si había cometido un crimen? ¿Era eso posible? Quizás sería mejor esperar a ver si recordaba algo. A pesar de que nada en este pueblo le resultaba familiar, se dio cuenta de que, mientras avanzaba a tropezones por la calle, iba leyendo los nombres que había en cada buzón. ¿Era su subconsciente quien lo hacía? ¿Acaso en lo más hondo de su memoria sabía que uno de estos buzones tendría su nombre impreso de un lado? ¿Y que verlo le haría recordarlo todo? A unas manzanas de distancia, los edificios más altos se elevaban por encima de los pinos, y por primera vez pudo oír el ruido de coches en marcha, voces lejanas y el zumbido de los sistemas de ventilación. Estaba llegando al centro del pueblo. Se detuvo en medio de la calle y la dio involuntariamente la cabeza. Se quedó mirando un buzón que pertenecía a una casa victoriana roja y negra de dos pisos, y leyó el nombre que había a un lado. El pulso se le aceleró, aunque no comprendía por qué. Mackenzie. El nombre no le decía nada. Mac, pero la primera sílaba sí, o más bien provocaba en él cierta respuesta emocional. Mac. ¿Se llamaba Mac? ¿Era ese su nombre? Mi nombre es Mac. Hola, soy Mac. Encantado de conocerlo. No. El modo en que su boca pronunciaba la palabra no le resultaba natural. No parecía pertenecerle. Para ser sincero, odiaba la palabra. Le inspiraba miedo. Qué raro. Por alguna razón, esa palabra le infundía miedo. ¿Le había hecho daño a alguien llamado Mac? Siguió caminando. Tres manzanas después, llegó a la esquina de la calle Main con la Sexta y se sentó en un banco a la sombra. Lentamente y con cuidado respiró hondo. Miró un lado y otro de la calle, desesperado por ver algo que le resultara familiar. No había ninguna cadena de tiendas a la vista, sí una farmacia en la esquina opuesta, al lado una cafetería. Y junto a la cafetería, un edificio de tres plantas con un letrero encima de la escalerilla de entrada. Wayward Pines Hotel. ¿Qué pasaría si de golpe te despertás en un pueblo extraño donde no conoces a nadie y donde ni siquiera te acordás de quién sos? Un pueblo que es increíblemente extraño e increíblemente perfecto, en donde nada está fuera de lugar, pero a la vez sabes que nada está donde tiene que estar. Wayward Pines, El Paraíso, es una novela del escritor Blake Crouch que fue editada por primera vez en el año 2012. Con tanto éxito que en el año 2015 el canal Fox, lo que ahora es Star Plus, hizo una serie basada en este libro, dirigida nada más y nada menos que por M. Night Shyamalan, que es el mismo director de la película Sexto Sentido. Desafortunadamente la serie no tuvo tanto éxito y luego de dos temporadas fue cancelada, pero el libro realmente es muy bueno y vale la pena leerlo, así que se los recomiendo realmente. Para terminar, y hablando de pueblos extraños, nos vamos con Amor sin rodeos, de Gustavo Cerati. Son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. A campo traviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. Por robar tu corazón, no hay presión por robar.